sus ropas solo hallaron vagas direcciones, bocetos de poemas, sueños sin empezar, un pucho y nada, nada más que tristeza. En su nombre recuerdo a los que no llegaron y sin gloria partieron al exilio final, y en quienes se escondía la esencia de la llama. El barrio se jactó de exhibir su figura pintoresca y romántica, definida en la vieja corbata Lavalier. A la luz melancólica de la luna barata. Gambeta del azar, trampa del tiempo, parábola cruel. La ciudad se devora a los tipos que ama. Con él se ha ido el último bohemio de café. Inconfundible, ¿eh? Inconfundible. Jorge Bonaldi, que es nuestro invitado, que está en el estudio. ¿Cómo andás, Jorge? Me traje unas cancioncitas breves de inspiradas en textos de Raúl González Tuñón. Mi siempre venerado Raúl González Tuñón. Canciones que compuse hace cerca de 40 años. Y que las estuve escuchando ayer y me pareció que estaban bien. Pero bueno, en definitiva el sistema radiofónico nacional no las difunde mucho. Quizá porque no tienen ritmo de reggaetón, sospecho. No se te vaya a ocurrir ninguna idea macabra. Bueno, Bonaldi, saludamos los dos a Hernán Salinas, que cumplió años ayer, Hernán, y para que se entere toda la audiencia. Ya, ¿no? Te dijimos. Gracias, buen día, gracias a todos los saludos. No lo vamos saludos a dejar que pase, o sea, así nomás. Una pequeña catástrofe que ocurre una vez al año. 24 horas dura, dijiste. Sí, 24 horas, después la vida sigue así. Ahí va. Bueno, Bonaldi, estás invitado acá en esto de despedir el año, ¿no? De cerrar el año, lo que ha sido este año. Contigo tenemos que hablar, que obviamente. ¿Lo ha sido este año? No, sí. Yo no voy a hablar de lo que ha sido este año, yo voy a hablar de algo más. Bueno, pero de lo que ha sido este año tenés que hablar también. Pero si vos mirás para atrás, contigo miramos sobre todo la cultura. Así que eso abre a que podamos hablar de mucha cosa, que sí, seguramente incluye lo que vos querías hablar. Yo soy un ser político, qué sé yo, tengo esa tara ¿sí? mental de ser un ser político, y bueno, puedo hablar de muchas cosas, pero estamos en un momento de brindis, de abrazo, de salutación, de bienaventuranzas y de despedidas, como tú dijiste. Yo venía pensando en el ómnibus en esto en este tema de las despedidas. Y se me ocurrió una frase célebre, recién acuñada. No jodan más con las despedidas. Eso se me ocurrió. No está dirigida a nadie en particular. Es una cosa que en todo caso estaría dirigida a ese lugar estrambótico llamado Uruguay. Hay una sola cosa que hay que despedir. Una sola cosa. Se terminó una época. Y esto hay que aceptarlo. Sí. Se terminó un tiempo que no es un año, fueron 10, 20, 30, 50 años, que yo sepa, hasta donde yo tengo memoria. Tiempo que por ahí fue malgastado, fue desperdiciado, fue estropeado. Eso se terminó. Y yo no sé qué es lo que va a venir. La verdad que no sé qué es lo que va a venir, pero sé lo que me queda. Sé con qué me queda, porque paso raya. Paso raya y la cosa viene brava, porque me encuentro con un montón de tipos tirados por la calle, que cosa que yo no conocía, y que hay que estar saltando por encima de ellos, porque para no despertarlos, porque ¿para qué los vas a despertar si no tenés nada para ofrecer? Entonces, como dice la canción de Edu Lobo, que a veces los cantores tienen ciertas formas de anticipación, no vale la pena despertar, ¿para qué los vas a despertar? Y sigo pasando raya y me encuentro con un país que podría quedar aislado en un minuto, en un ratito, porque no tiene trenes, no tiene flota de alta mar, no tiene aviones y encima, al parecer, tampoco tiene soberanía alimentaria. Entonces, me encuentro con ese país que no hay que ser un gran estratega para darse cuenta de que podría quedar aislado en un momento. Y me sigo encontrando, paso raya y sigo pasando raya y veo gente comiendo de la basura. Entonces, algunos que lo justifican todo pueden decirte, ah, pero esto antes no se veía porque antes no había contenedores. Pues siempre viene la máquina de justificar, ¿no? Y sigo pasando raya y me queda la impunidad. Encuentro con la impunidad. A la gente se la engañó durante décadas diciendo que prácticamente había que tener mayorías estratosféricas, interplanetarias, para eliminar las leyes de la impunidad. Y sigo pasando raya, y sigo pasando raya, haciendo el balance, y veo contrastes. Por un lado, un montón de alcahuetes, sí, otra forma, de estos que andan en 4x4, como dice la canción, tupamaros de 4x4, que andan con las banderitas, que ya las podrían ir sacando. Y que son, como decía Ñato Rodríguez, ¿se acuerdan de Enrique Rodríguez, el comunista? Que hablaba de los paniaguados del régimen. Bueno, me acuerdo de Ñato, pues yo lo escuchaba mucho. Y bueno, esos tipos que fueron de una forma recompensados con cierto estatus, con sus autitos baratos algunos y otros no tan baratos. Pero como contraste, en este pasar raya, me encuentro con la, acá a la vuelta, con la fila de los jubilados en el Banco República, que están ahí tratando de conseguir unos pesos para pasar las fiestas, no para comprar una 4x4, sino para conseguir una cierta decencia en la mesa navideña. Y sigo pasando raya y me encuentro con un país donde la gente, mejor dicho, donde hay un montón de gente drogándose por la calle. Marihuana, pasta base. Y esto es un ejemplo realmente desastroso para los niños, porque los niños están viendo eso, están viendo cómo se drogan los adultos en plena calle. Está bien que se droguen a domicilio, pero en plena calle, acá al frente. Yo a la Plaza de la Intendencia la llamo la Plaza del Porro ya a esta altura, porque los tipos ves que terminan de fumar y después vienen otros que juntan los pedacitos de los puchos. Eso se puede ver todos los días, ¿eh? Y los chiquilines están mirando eso, están creciendo viendo eso. Y uno se pregunta, ¿hasta dónde llega la estupidez de no darse cuenta de que esto es catastrófico? Es una catástrofe. Chiquilines no pueden crecer mirando toda esa ese vicio callejero. Entonces, y nadie dice nada. Lo peor es que nadie dice nada. ¿Dejás de agregarte un ejemplo a esto que estás diciendo? Sí. En el ómnibus esta semana pasada, en el asiento de los bobos, dos muchachas con sus hijos chicos de un año, ponele. Sí. Un año y poco, dos. No más de dos años. Conversando entre ellas. Una era la que más hablaba, ¿no? le contó a la otra que, dice, yo les dije que no les den confianza a este. Este era el de entre 1 y 2 años. ¿No? Que no les den confianza. El otro día estábamos nosotros fumando un porro, tomando cerveza. Estábamos en la nuestra. Y él vino por, como diciendo, no sé quién estaba a cargo del niño, ¿no? Dice, y vino este y lo zumbó a un adulto de los que estaba fumando porro y tomando cerveza. Lo zumbó. Dice, les dije, no le den confianza, porque si no hace estas cosas. Ah. Que si vos decís las consecuencias de eso, cuántos niños son, cuál es la realidad, en qué barrios, en qué zonas de qué barrios está pasando esto que esta muchacha lo contaba, más como algo normal. Estaba fumando el porro, tomando cerveza, en la nuestra, los niños. Y ojo, porque después se toman confianza. Sí, sí, sí. Y te claro. zumban. Porque de repente contradicen algo que les dicen en la escuela, yo qué sé. Es tremendo. Es brava, sí. Pero es la realidad en la que se crían. Ya no es este nene de entre uno y dos años. Ya cuántos para atrás vienen criándose en ese medio. Bueno, nadie protesta, nadie mucha historia con el lenguaje inclusivo y la destrucción del idioma y todas esas pavadas, pero en esas cosas nadie se fija, parece. Entonces, por Dios. En ese pasar raya, Jorge, un poco lo que se terminó usando en la última etapa de desesperación electoral era que, pese a todo eso, era peor lo que se venía, ¿no? Y que el no sé lo que se Manín viene. Incluido, todo eso, ¿no? No sé, habría que estudiar un poco la composición social de los grupos que ganaron, qué sé yo. Yo creo que están integrados por gente de a pie, que no es tan distinta. De repente, capaz que es un poco más ingenua que los perdedores, que no aceptan que se terminó una época, que se terminó un tiempo. Y ustedes querían hablar de la cultura. Yo, está como quiera. Sí. Vamos a hablar de la cultura también, sí. Metida en este panorama. Paredones, el verde musgoso de las puertas, sol, la frialdad de los corazones, las almas muertas, son la mirada turbia y el escupitajo. Y el cansancio del tedio y el trabajo. Están pidiendo tu ardiente calor fecundo y purificador. Se soplo de vida y simiente sol aumenta tu brillo, tu amor, tu potencialidad. Entra y derrámate en el conventillo. Tú eres la única verdad. Cómo nos lleva a otro tiempo en este fin de año de locura, de las calles llenas de gente viendo cómo resuelve el tema regalo y poner a González Tuñón con la voz de Bonaldi sobre la mesa es un ejercicio muy recomendable. Me gustó una frase de la otra canción que decía la esencia de la llama, decía Jorge en la otra. Aunque ya lo hablaste esto, pero para los que están escuchando por primera vez, presentalo. González Tuñón, poeta argentino, de mi más grande veneración. Murió en los años 70 más o menos. Era comunista, sí, pero los comunistas de antes. Era comunista. Sí. En esto que vos venías hablando de pasar raya, también se apeló en esos mecanismos desesperados de último momento, viendo que se perdía, que se iban del gobierno, Jorge, volvió a aparecer la cultura. Cultura, por lo menos, desde aquello de juntar cantores, ¿no? Para filmar jingles y mensajes, hablándole a la gente, ahí hablándole a la cámara. Hay una foto muy linda que se juntan todos los compañeros del gobierno, pero ya no se ven las banderas del frente, se ven las banderas uruguayas. Así como, como acomodando un poquito el cuerpo, pensando que podían perder algunos trabajos que tienen en el Sodre o en o contratos o cosas por el estilo, ¿no? Algunas mercedes que el gobierno les dio siempre a los a los muchachos que no incomodaron, digamos, en este pasar raya, no de este año, sino de varias décadas. Lo que encontramos es la producción de varias generaciones de cantores mudos. Es una cosa interesante. Es decir, cantores que no se atrevieron a incomodar al sistema, que no se atrevieron a ejercer la crítica, el pensamiento crítico. Sí, con muchísima calidad, con toda a su disposición, con todos los requerimientos técnicos, porque hay que reconocer que hay cosas que están muy bien hechas. Claro, sí. Pero sin molestar al poder, sin atreverse a molestar, a pinchar al poder, que es una de las funciones básicas que debe tener un artista, ¿no? O sea, la independencia de criterio. Es muy importante que el artista sea independiente y que esté en condiciones de criticar lo que venga, de donde venga. Eso aquí se ha perdido, pero de una manera estrepitosa, ¿no? Una de las que viene en definitiva a demostrar que todo el retardo mental imperante no es causa del imperialismo, sino de quienes se dejan fornicar por él, que es otra cosa, ¿no? Eso es un punto interesante. En lo de los artistas hubo como matices. Hay algunos quizá en sus canciones compuestas en estos años esbozan alguna crítica o alguna cosa, pero también se sumaron en este todo último tramo a decir, bueno, defendamos esto que es mejor, porque si no lo que va a venir es peor. Sí, esto hubo cosas malas, pero... No, yo creo que la gente talentosa de todas formas va a ser respetada por los gobiernos que vengan. O sea, no hay que tener tanto miedo. Yo creo que van a ser respetados todos los que realmente tengan talento. Y bueno, quizá algunos incluso se pongan a disposición de las nuevas autoridades, decirle, mirá, yo hago estas maravillas, no tengo líos con nadie. Y bueno, y van a ser aceptados, qué sé yo, no sé, hemos visto algunos casos. De hecho, la calle se ha contado, la calle Powell, el próximo presidente, que escucha a alguno de estos artistas. Por supuesto, no hay que tener tanto miedo, y ni meterle tanto miedo a los demás tampoco, porque si no es un esparcir el miedo, cuando antes estuvimos diciendo que el miedo no era la forma, entonces hay una contradicción ahí, ¿no? En fin, qué sé yo. ¿Qué puedo saber yo? ¿Qué? Pero es cambio de época, decís vos, ¿no? Sí, se terminó. ¿Qué significa eso? Es una época... Para la gente joven es el inicio de una época. Mira, es una época en la que había depositadas muchas expectativas que no se cumplieron, que nunca se cumplieron. Y bueno, es un poco lo que yo estaba intentando relatar. Nos quedamos con lo que nos quedamos. Pero lo que pensábamos que podía venir 30 años para atrás, porque ya no son 15, son como 30, no pasó nada, no se cumplió. Entonces a eso es lo que tenemos que decirle chau. Pero bueno, habrá que exprimirse mucho el cerebro, pensar en no seguir machacando sobre frío. Hay que pensar, yo creo que hay que generar cosas originales a nivel político y a nivel sociocultural. Hay que pensar en hacer cosas nuevas, realmente nuevas. Y si lo que no funciona, no funciona, bueno, no insistir, sino tratar de tener una visión hacia adelante. No se puede hablar mucho del futuro. Por ejemplo, yo futuro no tengo. Yo tengo presente. A gatas. Y chao. Pasado también, no te hagas el vivo porque lo tenés. Sí, bueno, pero el pasado, viste, no que no te lo quieras sacar de encima porque es tu pasado. Ah, sí, un tipo. Suéltame pasado. Un tipo molesto. Que nunca. Deslenguadito. ¿Sí? Y bueno, no sé. ¿Qué otra cosa quieren saber de cara a las Navidades? No, yo lo que quiero es empezar a compartir los mensajes de los oyentes porque después se nos quedan. Y por acá está Aide, que es vecina tuya, de la zona. Así es. Buen día, compañeros. ¿Cómo están? Es para dejar un saludo a la radio, al compañero de ustedes, y a Jorge también. Y decirle que voy a tratar de acordarme de comer. Así sí, pues. Puedo engordar un poquito. Un gran abrazo para Jorge, que es otro de los imprescindibles también, y para ustedes. Que pasen muy feliz Nochebuena y mejor Navidad dentro de todo el contexto que vivimos, ¿verdad? Con la familia, bueno, de la mejor manera posible. Besos para todos. Bueno, porque esto también, hoy es lunes, mañana ya es Nochebuena, muchos oyentes están saludando por las fiestas y bueno, perfectamente los recibimos con mucho gusto. Y esta flaca, yo la paré el otro día por la calle y dije, ¿por qué estás tan flaca vos? ¿Y es porque se olvida? Yo que no, tiene muchas responsabilidades a nivel familiar. Sí, señor. Y sí, se señor. Toma la cosa muy a pecho. Bueno, va otro. Buen día, compañeros. Ever, quería, bueno, saludar al invitado y también opino casi que lo mismo, ¿no? Las deformaciones que tiene lo que dejó el Frente Amplio, ¿no? Tengo el hijo de mi compañera, vive frente al Trócoli, barrio El Caucelia. Hace 2 años que está en una casa que le dio el Mides. No paga luz, no paga casa, no paga impuestos, nada. Él trabaja, ¿no? Tiene 2 motos, el auto. Y el otro día viene quejándose de que perdió, lamentablemente, el Frente Amplio. Y a lo que yo le dije, pero vos estás en el socialismo más puro, ¿eh? El más profundo del socialismo. No pagás absolutamente nada, poco más que decir que vivís de arriba, ¿no? Estás esperando que te construyan la casa, después no sé cuánto vas a pagar por mes, pero supongo que 2 unidades reajustables, como el alojamiento que tengo enfrente de casa. Entonces digo, es como que está todo eso como el mundo al revés. Han alimentado eso, ¿no? En parte de la población han alimentado eso. Que las cosas son obligatorias por parte de la sociedad. Y que bueno, a lo que yo también le truqué, si perdés o te sacan los beneficios del MIDE, vas a tener que movilizarte, muchacho. Y si dicen, como dicen, que también vas a perder los consejos salarios, vas a tener que movilizarte. No sé cómo vas a hacer para partirte en dos, pero bueno, las cosas no son solo de arriba, hay que lucharlas. Le preocupa más las 2 plantas que tiene de marihuana en el fondo, ¿tá? Se preocupa que sea hembra por el cogollo. Y yo pregunto, ¿eso es lo que nosotros tenemos que, y esto en forma directa familiar, tolerar cosas que no es lo que queríamos, no es lo que queríamos ni lo que pretendemos? Yo con 55 años no pretendo eso, la verdad que no pretendo eso. Porque también los hijos de él ven todas esas cosas, que son normales, son chiquitos los gurises, están empezando la escuela. Y es como normal, ¿no? Es una deformación tremenda de todo. Eso, compañero, coincidía con lo que pasa a ser, entre comillas, normal. No es normal, no es normal. Te causa un poco de resignación, digo, esto que está pasando no es lo que queríamos. Por eso es lamentable. Nada más, compañero, muchas gracias. Tremendo mensaje, tremendo mensaje. Saluda también Desiderio, dice, antes que nada, salud y larga vida para todos los compañeros ahí, que se terminen pronto las libretas de colaboración con la radio. Un abrazo, dice Desiderio. Y hay otro mensaje por acá que llega desde Paysandú, Nelson. Dice, feliz cumpleaños, Hernán, felices fiestas para todos. Diego de Parque Valle, buen día. Entre un tema y otro, hay una hinchadita de fútbol que estos 15 años tuvieron todo el respaldo del MPP y acá se va a este tema que es hoy el centro, que es el tema del sicariato. Estamos con el sicariato ya instalado en el Uruguay. Es el Uruguay, ¿no? Yo mientras veo acá que la radio de Florida está mostrando unas fotos, en este momento, unas fotos, y dice, un oyente corresponsal nos envía fotos de lo que se dejó en un contenedor de residuos en Sarabia y Cardoso, en Florida. ¿Habrá cerrado algún comercio o será de algún supermercado de la zona? O sea, es como un país desarmado, ¿no? Se está desarmando, una cosa así. Pasar rayas es lo que te va a quedar. Por eso, acá la apuesta es a la fuerza propia, digo, no la individual, la fuerza propia que individualmente y colectivamente hacemos. No suelo desdeñar los versos sensibleros con su luna de lata y su legítimo candor, y tras cuyo sabor popular se adivina la historia brava o la novela triste. Puede allí estar la gracia, la insólita inocencia, tan propia de esos hombres que trabajan 6 días y pintan en domingo ese clima inefable de las ventanas pobres, con los visillos cursis, los íntimos desvelos, y de los corralones de extramuros sureros, algo de lo que estaba detrás de Henri Rousseau, la peintre du dimanche, la sinfonía tonta de su violín fulero. Que llega con su carga de raso, que la intemperie perfumará. La canaleta, el patio, la lámpara furtiva y una foto de Tita Merelo desvaída. Y detrás, la calle con su río, un sauce, un almacén, un suicidio y un tango. Bueno, ¿y esta que escuchamos? Esta también. ¿De la misma época? Y sí, es la época en que estaba vivo el bandoneonista Walter Winley, ¿no? Que un poco el trabajo mío del desarrollo de la tangués se paró porque falleció él, Walter, que era un gran astrólogo, pero no supo prever su propio final. Y además de ser condiscípulo de Barletta, o sea, un bandoneonista muy, muy avanzado. Y lamentablemente cuando se murió yo tenía todo este proyecto entre manos de armar un grupo más grande inclusive, y no se pudo, se paró eso, y después con las urgencias del momento, que estábamos en plena dictadura, ya se complicaron mucho las cosas para mí, por lo menos en ese sentido, en el sentido de tratar de formar un, como se dice ahora, una banda. Sí, porque parece que si no tienes una banda no son nada. Formar una agrupación que pudiera desarrollar el concepto de tangués o de canción tanguística, ¿no? Algún día, si me dan las energías, yo voy a armar un disco con todo lo que tengo sobre la materia, ¿no? Sobre un género que pudo haber sido, pero que quedó en vía muerta, ¿no? No solamente lo practicamos nosotros con Daniel Amaro, pero había otra gente también que quedó por el camino también. El Caballo Peirú también estaba intentando hacer algo por el estilo. Y quedó todo ahí, lamentablemente, Porque claro, siempre se precisan recursos y siempre se precisa energía. Y la energía mía siempre estuvo muy dividida. Es decir, yo estoy desarrollando un trabajo como cantautor por un lado, como canción tanguística por otro, y como músico especializado en niños. Eso te lleva mucho tiempo, ¿no? Y por ahora lo que mantengo es la variante del trabajo con niños, que es muy intenso también, ¿no? Estamos a por lo menos a 60 recitales por año con Adriana Ducret, y trabajando en distintas salas. Y bueno, eso, fíjate vos que estamos desarrollando alrededor de 8 o 9 libretos en paralelo para distintas franjas etarias. Que eso implica casi un ejercicio mental permanente, porque de un día para otro tenés que cambiar de libreto y dirigirte de repente de un público de 2 a 5 años, tenés que dirigirte a unos liceales de 13 y 14 años. Entonces, eso implica armar distinto tipo de repertorios y distintas formas de encare de los muchachos, ¿no? Y hay que atraparlos, porque vos tenés que concitar su atención. Entonces estamos un poco en eso, ¿no? Manejando varias salas a la vez. Yo este año tuve problemas físicos muy serios, que creo que fueron los más graves a nivel de dolor físico que tuve que enfrentar a raíz de los problemas de lumbares míos. Creo que se me desenganchó el bloqueo que me habían hecho hace casi cuatro años. 46 meses duró el primer bloqueo. Y eso lo pude solucionar rápido porque no tenía en ese momento que trabajar, era en las Navidades justamente. Pero me tenía que ir de viaje, pero bueno. Así que me pude internar, pero este año no. Este año tenía una sobrecarga de trabajo muy grande y no podía internarme para que me hicieran un bloqueo nuevo. Entonces estuve penando durante muchos días que venían unas mujeres grandotas a casa, gordas, que venían y me daban unas inyecciones que no me servían para nada, porque no, el problema no era muscular, sino un problema mecánico. Pero bueno, entonces tenía que encarar las actuaciones entre las inyecciones de las gordas. Y se rían, ¿no? Es una cosa horrible. Y el empastillamiento, tenía que cantar un poco empastillado para aguantar. Aguantar una hora y pico que duran los conciertos. Y eso fue muy, muy duro. Hace poco que largué el bastón. Pero bueno, después el dolor se va yendo, porque en realidad el trabajo que te hacen esas maravillosas mujeres. ¿Lo hablaste con ellas eso? No, con ellas no. Yo hablo. No, eso que iba a conversar si ellas venían muy rápido y no se quedaban a charlar. No daba para conversar. No, yo estaba hecho un croissant más o menos. Me convertí en un croissant que iba tipo con un bastón por la calle, así, una media luna. Era el tipo con el bastón. Y bueno, después vino la ángela de la guardia, que se llama Gabriela, por eso es ángela de la guardia. Seguro. Arcángela. La arcángela Gabriela. Sí, en 20 minutos liquidó el tema. ¿Ah, sí? Hizo unos pinchazos ahí en la espalda y otra vez. ¿Qué, la cultura, pude... o qué? No, es bloqueo, cesación del dolor. Es macanuda. La arcángela Gabriela López Locanto, voy a decir el nombre porque claro, era la referencia, es Dios para mí, seguro. Entonces me pude poner de pie y pude hacer de pie bien las actuaciones. ¿Qué? De noviembre, porque esos son los entretelones que la gente no, claro, sabe, claro. Porque yo estaba poniendo a Adriana a hacer todas las piruetitas que hay que hacer encima del escenario sin ser Mick Jagger, pero tenía que hacer algunas cosas encima del escenario. Y yo me quedaba quietito al lado del micrófono o al lado del parlante, y Adriana hacía la pirueta. Hacía la pirueta, ella pero sola. Después de la arcángela pudiste. Sí, después sí. O sea que ahora estoy ya de vuelta. Estuvimos haciendo espectáculos hasta mediados de noviembre. Creo que fuimos los que más trabajamos con niños este año. Y hasta mediados, el 15 creo que terminamos. Y bueno, ahora estamos en las negociaciones para trabajar el año que viene, que siempre es una incógnita, ¿no? Porque no sabes si vas a tener trabajo o no, porque como vas a riesgo, claro. No hay un Estado que te contrate ni nada por el estilo, ¿no? Bueno, última pausa. Mario dice, feliz cumple y abrazo, Hernán, y otro para el último mohicano. Viene con una carita y una copita de vino. Sí. Con cualquiera de los dos puede ser así, me imagino, ¿no? Nelson de Tacuarembó, saludo y cumple para Hernán y saludo especial. Crecí con sus canciones de niño, un tío las cantaba, me quedan hasta hoy sus canciones. Me refiero al invitado Jorge Bonaldi. Abrazos, dice Nelson de Tacuarembó. Sí, últimamente cuando vienen todos con el mismo verso. Yo era chiquito. Sí. Y bueno, mi caso vos, también, todos eran chiquitos. No, pará, pará un poco, sí, está bien. Igual vos. Vicente dice que también desde prensa. Era chiquito también. Sí, sí, sí, Vicente, se suman todos. Yo era flor de vieja ya, así que no te preocupes. ¿Qué los tiró? Las azoteas en arrebatinas, las gatitas reas andan a las piñas, se sienten chillar, el ruido se agresca y veo brillar en sus ojos de yesca. Orquídea gatuna bajo el plenilunio, escarcha la luna, el cielo de junio. Las vírgenes gatas gritan desfloradas y mis alpargatas vuelan apuntadas. Luna de alba y alde, con tu luz de tiza, lavas en un balde mi vieja camisa. Orquídea gatuna bajo el plenilunio, escarcha la luna, el cielo de junio. Bueno. Haciéndome la segunda voz, entrañable, el Choncho Lázaro. Y bueno, todo esto es un... La música es del Tata Cedrón, el inmortal Tata Cedrón, que sigue con sus 10 años más que yo, exactos, porque nacimos el mismo día. Sigue cantando así a todo trapo. Y nosotros la arreglamos con los que iban cantando. Lo que están escuchando es una cosa de los que iban cantando, que se llama Luna la Bandera. No cualquiera puede decir que la segunda voz se la hace el Choncho, ¿no? No, pues es que yo estaba pensando ayer, porque estaba escuchando estas mismas canciones, y nunca era tal la compenetración que teníamos, que nunca fue necesario ni que él me marcara una tercia alta, ni que yo le marcara una segunda voz, porque era... hacíamos naturalmente, habíamos trabajado muchísimos años juntos, entonces está también Luis Trochón y, y Carlitos da Silveira. Estas canciones las cantamos mucho en la última época de los que iban cantando y donde recorrimos bastantes ciudades y provincias argentinas también. Y tengo un lindo recuerdo de todo eso. Tengo un lindo recuerdo. La última juntada de los que iban cantando fue en el 87. 1987. Y bueno, ahí quedó ese testimonio. Por suerte está todo grabado. Creo que se puede encontrar fácilmente en YouTube. Si es que no quieren ir a Yui a comprar los discos, se les da pereza. Claro, claro. Y bueno, no tengo quejas de toda esa época. Tengo más quejas ahora, pero en esa época, no sé, no ganábamos plata tampoco, para los gastos, pero había mucha discusión interna que tenía un trasfondo político muy importante. ¿Por qué hacemos esto? ¿Para qué hacemos esto? Y claro, siempre... lo que estaba era la defensa de la identidad, claro. Defender la identidad y defender una ética, ¿no? No andar haciendo cualquier porquería, imitando cosas que en otros lugares saben por qué las hacen, porque hay muchos lugares donde la música popular es una cosa muy seria. Yo lo que veo acá un poco es que hay como dos clases de música. Una música que se toma muy en serio, música popular, bien hecha, muy bien hecha. Pero hay música berreta también, que si vos vas a otros países no encontrás. Es decir, poné que vayas a Irlanda, donde se toma la música como una cosa muy seria. Y otros países, incluso del Reino Unido, no encontrás música berreta. Pero bueno, en estos países sudamericanos parece que estamos impregnados de un poco de esa maldición, ¿no? De que tironear por un lado para hacer música en serio, de verdad, con respeto, con autorrespeto. Y por otro lado, el tironeo viene de cheques puestos encima de la mesa, la payola, se escucha cada porquería, que bueno, eso de alguna manera gotea permanentemente, es un goteo permanente en el cerebro de las personas. ¿Cómo, cuán distinto sería este país si en vez de escucharse porquerías por la radio se escuchara, por ejemplo, a Leo Maslía? O sea, habría un cambio mental enorme. Y eso, ese tipo de cosas, yo creo que el sistema lo tiene muy en cuenta, ¿no? Es decir, no nos vamos a dejar jorobar otra vez por tipos disidentes, ¿no? Hay un mensaje que dejamos en espera antes de la última pausa que manda Edinson. Dice, hola compañeros, escuchando las opiniones del trovador Bonaldi, dribleando entre gente tirada en las calles o saltando sobre ellos para no molestar, me trajo a la memoria a la década en la que me quedé anclado, la de los 80. Creo que en la cultura o contra de aquel tiempo se visualizaba un futuro de devastación por causas más nucleares, en el que se veían escenas bastante parecidas a lo que vemos si salimos a la calle. Pero era una teatralización, como también lo fue toda la moda de los 80, que consistía en afearse con maquillaje grotesco y pelos de punta, porque la realidad social de aquel momento no podría estar más lejos de esa parodia. Manifestaciones multitudinarias que inundaban calles y ciudades, preocupación por todos los temas sensibles, diálogo multiplicado e integración social aquí y allá, etcétera. Es decir, todo lo que hoy no hay, que falta y está ausente. Quizás porque al finalizar aquella maravillosa década, un tal Gorbachov le hizo el trabajo a los yanquis, que no habían podido desde afuera, y destruyó la Unión Soviética con un verso que llamó Perestroika. HDP le pone. Les mando un abrazo, Edinson. Da la sensación por alguno de los mensajes que es como que se hubiera abierto una rueda, ¿no? Ojalá. Y que se empieza a opinar sobre el tema de fondo que vos estás planteando. Aquí Lidia Salomón manda un buen día para todos y salud para nuestro Bonaldi con un corazón. Y Cecilia manda este audio. Perdón, compañeros, mi insistencia que vuelvo a mandar audio. Me interesaría mucho saber dónde es que actúan Bonaldi durante el año. Si él puede llegar a comprometerse, si no hay problema, de mandar a la radio o de informar de alguna forma en qué salas actúa, porque verdaderamente algo de calidad como lo que ellos hacen no se consigue habitualmente y me encantaría llevar a mi nieta y difundirlo, si es posible. Muchas gracias. Sí, bueno, las actuaciones nuestras son en salas como Zitarrosa, Camacuá, Baferreira, y lo que se presente. También puedo ir a la casa de esta dama, ¿sí?, y cantar canciones por una módica suma. Te puede hacer un show. Claro. Puede hacer un show, dice, ¿no? Pero que cuando nosotros arrancamos con Adriana, íbamos a cantar a los cumpleaños, cuando se disolvió Canciones para no dormir la siesta, sí, arrancamos a cantar a cualquier lado, yo qué sé, al gremio de los metalúrgicos, pero también a la casa de fulanito que cumplía años, y bueno, íbamos con los equipos. Bueno, pero hoy vos decís al gremio de los metalúrgicos, pero hoy a los gremios no van a llamar, los gremios no llaman para, no hacen actividades de este tipo. A mí no. No, pero creo que a otros tampoco. A mí no me han llamado. Yo creo que a otros tampoco. ¿Vos has escuchado? ¿Actúa fulano de tal en tal sindicato? Yo no escucho hace muchos años. No, sí, claro que no. No, no, no, creo no están llamados. Bueno, Mari de la Blanqueada también. Buenos días, compañero. Les deseo una feliz noche buena y una feliz Navidad para todos mis queridos compañeros de la radio. Que puedan pasar tranquilos en familia. Un beso grande. Quien tenemos la familia, pasaremos. Quien lo vamos perdiendo, cuando se pierde la familia, ya la fiesta no va, no es lo mismo, ¿no? Pero tenemos que remar, tenemos que sobrevivir, como canta esta canción tan linda que la radio la está pasando todo continuamente. Pero yo me hago esta pregunta, compañero. Estaba escuchando el entrevistado, que de gran verdad lo que dice, muchas cosas. Yo me pregunto, todos estos militares que mandaron a violar las chiquilinas de 11 años, 10 años, que es una vergüenza lo que han hecho, después los traen para acá, para el Uruguay. ¿Y qué confianza se le puede tener a estos milicos, voy a decir clarito, y hago responsable respetando la radio, que después vengan para acá, para el Uruguay, a guardar el orden? ¿Qué orden van a guardar donde están haciendo lo que están haciendo con esas chiquilinas? Que tienen, les hacen tener hijos obligadas, y después sacan la ley del aborto acá en el Uruguay y mandan los militares a violar las chiquilinas a otro lado. Yo me hago esta pregunta, compañero. Es una vergüenza, pero total. Uno cría a los hijos con educación, con respeto, con valores, y después lo agarran esta manga de sinvergüenza, los mandan a violar a otro lado a las chiquilinas. Lo corto ahí, sigue, después más tarde buscamos para, porque es larguísimo el audio, sí, pero que creo que quedó planteada la idea, ¿no? Yo quiero decir, además, digo porque ahora vas a hablar vos, cerrando, que mientras nosotros estábamos hablando acá se entregó el dueño de Fripur. Ah, bueno. La intendencia exhorta a no comer unas milanesas de soja congeladas que se llaman Natu Soja, el país de las vacas, y en Minas... Está malísimo. El ministro de Defensa mandó desarmar un árbol de Navidad que habían armado los militares del cuartel, sin permiso de nadie, parece, que no sabía ni el comandante del ejército, ni el jefe de la División 4, ninguno sabía, y le armaron un árbol con balas y unas armas, no sé, unos caños impresionantes, así todos apuntando para arriba, una bayoneta en la punta en vez del puntero del árbol, pero el árbol es como una cantidad de balas, no sé, dice que anoche ya habían empezado a desarmarlo. ¿Y por qué? Si todavía no pasaron las fiestas. Además podrían haber puesto un casquito en vez de puntero con la bayoneta. No, pero es una bayoneta, mirá que esto es, digo, toda la postal del Uruguay, ¿no? Todo esto es en el Uruguay hoy. Sí, es un manicomio, pero bueno, es lo que se construyó. Sí. Y la soldadesca, cuando se manda a violar y se manda a ocupar, y tiene sus formas de conducta. Los ejércitos de ocupación tienen sus formas de conducta. La violación y el botín de guerra. Y bueno, pero eso fue enviado por un gobierno elegido por la gente. Primero hay que pararse en eso, ¿no? La gente votó eso. Bueno, Jorge. Bueno. Tenemos que ir cerrando. Jingle bells. Es terrible ver el árbol de Navidad con los dos soldados camuflados y todo rodeado el árbol en el pasto de cascos del ejército. Así. Pero sí, bueno, es la estética. Es la estética. Bueno, Jorge, gracias por haber venido hoy. Igual quedamos conectados, vas a andar en la vuelta, ¿no? Sí, hasta el 30 de diciembre. Perfecto. Sí, quedamos conectados. Muy bien, muy bien. ¿Estamos? Gracias por todo. Por no favor, por gracias la de, a ustedes. La de haber venido. Como dice Macio, un privilegio hablar por esta radio. Gracias por la música y la canción. Verás que pronto llegará el día que tú querrás salir a buscar aquel país de las maravillas que al irte para la cama te contaba tu mamá.